He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Rayos de... Aquí estamos una semana más en un nuevo programa de Rayos C en tus oídos, medio recuperados de la última edición del Beast Festival, que por cierto lo pasamos de maravilla y los grupos fueron fantásticos. Pues vamos a por un nuevo programa. Como te digo, tenemos como siempre un disco destacado de la semana, pero antes quiero saludar a todos aquellos que nos estáis escuchando desde diferentes puntos del dial y también a todos aquellos que cada semana pues decidís entrar en rayoscentusoidos.blogspot.com. Los saludos de Rafa Piera y empezamos con ellos, con nuestro disco destacado de la semana que nos llega de la mano de Dear Hunter. Ahí estaba precisamente diciéndolo, All the Shame es la canción que se abre el trabajo nuevo de Dear Hunter y nuestro disco destacado de la semana. Una de mis bandas favoritas de la última década está de vuelta. Son Dear Hunter y han publicado Fading Frontier, una nueva vuelta de tuerca donde Bradford Cox y compañía vuelven a dar en el clavo con una colección de canciones absolutamente brillantes. Un disco que mantiene el espíritu de la banda, pero que desde luego va mucho más allá, se mueve por terrenos muy pop. Trying to kill me. Un buen ejemplo lo tienes en esta nueva canción que también estás escuchando, Breaker, otro de los temas de Friend in Frontier, nuestro disco destacado de la semana, que vamos a recuperar, como no, para despedir Rayos T en tus oídos. Un programa, por cierto, que viene también cargado con una entrevista, ni más ni menos que hablamos con Tachenko, que nos van a contar un montón de cosas sobre su nuevo disco, El Comportamiento Privado, que van a presentar, por cierto, este sábado en directo en la 2 de Apolo de Barcelona. Como es habitual, Nacho Ruiz llega con una recomendación musical, que esta semana son Jauners. Tenemos un montón de actualidades, noticias, novedades musicales que no queremos dejar escapar, recomendaciones de conciertos, bueno, lo de siempre, un nuevo programa de Rayos T en tus oídos, claro que sí. Por eso no nos queremos detener más y vamos a por ello. Hace ya un par de semanas te presentábamos el nuevo volumen que ha preparado la Fonoteca Barcelona, que se llama Puente Aéreo Volumen 3. Ya sabes que recoge a 4 bandas que se encargan de hacer versiones de otras 2. Estamos hablando, por ejemplo, de Freddy Son y de Ne Leonard, que hacen versiones de Doble Platina. Estas son las de Betacan y Will Honing, y Freddy Son y Ne Leonard de Los Lagos de Nol. Bueno, pues si hace 2 semanitas escuchábamos a Freddy Son y a Ne Leonard, hoy nos vamos a quedar con la otra cara, con las de Betacan y Will Honing. Decirte también que es una edición limitada de 300 copias en un vinilo de 7 pulgadas que se puede adquirir en diferentes tiendas, como por ejemplo las de Madrid, que es ni más ni menos que El Molar, o la de Barcelona, que es Ultralocal Records. Todo lo puedes escuchar en el Bandcamp de la Fonoteca, y la presentación oficial en Barcelona será en la sala Almodos Bar el próximo 11 de diciembre. Aquí tienes la versión que hacen Betacam de un tema muy bonito, que ya verás cómo te va a gustar este Basura Espacial. Tú no lo ves, pero ahí está encima de ti, de tu ciudad, atraída por la gravedad. Es la basura espacial. Enormes planchas de metal, tornillos, tuercas y cristal, flotando con tranquilidad. Es la basura espacial. Entre la Tierra y el inmenso universo flota basura. Nunca nadie habla de esto. Trozos de naves, satélites obsoletos. No te preguntas. Está encima de ti, de tu ciudad, atraída por la gravedad. Es la basura espacial. En el momento de lanzar una nueva nave espacial, ten cuidado o chocarás con la basura espacial. Y entre la Tierra y el inmenso universo flota basura. Nunca nadie habla de esto. Trozos de naves, satélites obsoletos. No te preguntas quién recogerá todos los restos. Thank you. Ahí está la versión que hace Betacam, esa revisión del tema de doble pletina, basura espacial. Te recuerdo otra vez que esto está dentro del Puente Aéreo volumen 3 que ha preparado la Fonoteca, un 7 pulgadas precioso, no te quedes sin él. La otra parte que nos llega desde Madrid justamente es el tema que hace Will Honey de Cruzo los dedos. En esta ciudad que cada día es más pequeña, donde sucede lo mismo una y otra vez, es difícil relacionarse y más hacer amigos, y los pocos que se tienen cuestan de mantener. Cruzo los dedos para que no me falles tú también. Ahora que parece que todo está dormido y todas las emociones perdieron ayer, en este momento de bostezo reprimido, rezo por un sobresalto que me obligue a responder, por favor, sorpréndeme. Es más pequeña, donde sucede lo mismo una y otra vez, es difícil relacionarse y más hacer amigos, y los pocos que se tienen cuestan de mantener. Cruzo los dedos para que no me falles tú también. En indienauta.com. Más música nacional, pero justamente ahora nos llega de la mano de Tachenko y de esa entrevista. Hace unas cuantas semanas pasaban por Barcelona y los pudimos entrevistar para que nos contaran pues todo lo que tiene que ver con su nuevo álbum. Ya sabes que se llama El Comportamiento Privado y, como te digo, lo van a presentar este sábado en Barcelona. Bueno, pues nos vamos con ellos y además escuchamos tres canciones de ese disco. final. Entre los dos es imposible, haría falta abandonar esta aridez, este esplendor. Estamos con Sergio Isebar de Tachenko para hablar de su sexto y nuevo álbum, El Comportamiento Privado, que acaban de publicar en LimboStar. Hola, ¿qué tal? Felicidades por vuestro nuevo álbum. Muchas gracias, majos. Hola, buenas, ¿qué tal? A primera vista da la sensación de que las canciones tienen una mayor producción con arreglos y detalles, como toques psicodélicos, teclados. ¿Has ido por grabar tranquilamente en la cafetera atómica de Zaragoza, de tener más tiempo para hacer los temas a nivel personal, o ya estaban todas pensadas así? Más tiempo no hemos tenido, pero sí que hemos querido hacerlo así. Entonces el tiempo que teníamos lo hemos aprovechado en esta dirección, en la de intentar meter más cosas, más arreglos, e intentar llevar cada canción a un sitio más concreto con estos arreglos. Está claro que la composición de las canciones llega desde vosotros dos, pero ¿qué peso tienen o han tenido David, Rafa y Alonso en el resultado final? Principalmente porque se acaban de incorporar algunos a la banda, ¿no? Bueno, como tú dices, Rafa grabó el anterior disco, El Amor y las Mayorías, y Libby ya venía tocando con nosotros, lo que pasa es que empezó tocando el teclado y con la salida de Edu, él se pasó al bajo porque él ha sido bajista de toda la vida. Y Alfonso, por otra parte, lleva ya desde 2006, o sea que es un clásico que ya venía currando con nosotros desde hace tiempo, era uno más. Entonces ha sido un avance muy, muy suave, que no ha habido cambio brusco en el modo de trabajo. Y ahora yo creo que es una formación que está bastante asentada. Y nada, empezaremos con los conciertos a ver qué tal se nos dan a los cinco. Canciones como Otras Vidas, que es una de mis favoritas, juegan un poco al despiste. Parece que es el baladón al más puro estilo Chris Isaac, esto es una valoración personal, sí. Para convertirse en una de las más guitarreras. Sí, además, buena comparación. La verdad que sí que está empezando en un terreno así muy tranquilo, muy ambiental, jugando con eso, con los sonidos y con la, como dirían los entendidos, con las texturas. Y luego pues acaba ahí un poco yéndose de madre, un poco era la idea también. estábamos un poco cuando la componíamos y que hacíamos con esa parte que nos gustaba y dijimos, pues se queda muy bien así, haciendo una parte de una manera, ¿sabes? Y luego al final un final diferente y ya está. Hay otras vidas, toma, cógelas. Mejores sitios para ti, que sabes distinguir. Aunque escojamos la inmovilidad, tú siempre me acompañarás, porque has nacido así. Festivales de la Fe se mueven por terrenos que quizás antes no eran tan tachenco, esto lo pongo así entre comillas o en paréntesis, ¿estáis más libres que nunca a nivel compositivo? Sí, yo creo que hemos retomado experimentos, por llamarlo de alguna manera, que también hacíamos en el primer disco, pero con la experiencia que nos da haber grabado ya 6 discos y con y con, pues eso, que no nos hemos cortado a la hora de hacer cosas distintas. Pero no creo que fuese cosas que no había en otros discos, sino que hemos ido más a concretar cada canción. Y en ese caso, si la canción era psicodélica, pues hemos hecho crecer la psicodelia sin cortarnos. Yo creo que en cuanto a concepto, se parece mucho al primer disco. Lo que pasa es que en el primer disco no sabíamos tocar, no teníamos ni idea de cómo hacer las cosas. Ya lo hemos aprendido y las desarrollamos un poco mejor, y así pues parece más amplio el abanico. O sea que la idea sí que siempre estaba ahí, lo que pasa es que no sabíamos cómo hacerlo. Habéis optimizado ya todo, ¿no? Sí, hemos espabilado un poquito. Luego ya en canciones como Mentes Maravillosas y Declaración Universal, y desde luego ya se resume muchísimo la esencia de lo que puede ser el sonido de Tachenko. Sí, yo creo que es eso lo que te decía, que el mostrario de lo que es el abanico abierto de Tachenko se ve muy claro en este disco, ¿sabes? Yo creo que, y nunca lo habíamos logrado de esta manera, ha sido lo más certero posible. También es un disco mucho más directo, que supongo que encima de un escenario será aún mucho más dinámico todavía, si cabe. Estos ritmos de batería completamente tan trotones, que son una adrenalina pura, van a que en el directo sea todo mucho más... Sí, a eso también hemos aprendido, a que no haya tanta diferencia entre el disco y los directos. Porque antes siempre nos pasaba que tocábamos y nos decía mucha gente, es que el disco me parecía tal, pero os veo en directo y es que me gusta mucho. Y yo creo que hemos pulido esa diferencia y sí que se refleja ahora lo que hacemos en concierto a lo que hemos grabado. También en base a que Alfonso es un batería muy bueno, tenemos una sección rítmica muy buena y nosotros también pues tocamos ya bastante bien, porque no lo vamos a decirlo. Mira, precisamente hablando de directos, la última vez que os vi fue en el 15º aniversario, fue el 15º, sí, ¿no? De la Lata de Bombillas, y la verdad es que fue muy emocionante, ya no solo porque estabais jugando en casa y tenías a la gente completamente loca, sino por eso, una contundencia del directo increíble. La banda está a tope, supongo que los directos van a ser completamente así. Sí, sí, sí, es que yo creo que es el momento, lo que decía Sebas. Tenemos a los que no somos nosotros dos, que tocan muy muy bien y son músicos de verdad muy buenos. Y aparte, que de ser buenos músicos, llevan mucho tiempo compartiendo con Tachenko, ya se han metido en la filosofía y entienden perfectamente las canciones que hacemos Sebas y yo. Con lo cual, sumado a lo que Sebas y yo hemos aprendido un poquito, pues ya ha mejorado mucho la cosa. Y la verdad que ahora estamos en un momento muy bueno, creo. Hablando de Zaragoza, ¿qué tal fue la inauguración del jardín dedicado a Sergio? Pues muy bien. Muy bien, sí, sí. La verdad es que siempre nos da un poco de apuro porque somos más de... Lo conocíamos mucho y sabíamos que a él le hubiese hecho mucha gracia y se hubiese reído mucho, porque estas cosas tan a priori rimbombantes, pues yeah. Él huía de todo eso. Pero conseguimos reunirnos una serie de gente que creo que lo queríamos mucho y que lo pasamos muy bien. Y creo que hicimos pasar un rato agradable también a su familia, a los que le conocíamos... Y aparte es un rincón de Zaragoza, que es una antigua harinera, que está muy bien. Es una plazoleta pequeña con forma de vinilo, que no estaba pensado así, pero realmente lo parece. Entonces yo creo que quedó una cosa muy amena, muy curiosa muy sentida, pero sin caer en el sentimentalismo barato, que es de lo que queremos huir siempre. Muy bien, emocionarse alegrándose, ¿no? Exacto. Y bueno, ya un poquito así como para cerrar en torno al disco, veo que la portada llega firmada de una artista zaragozana, o vive en Zaragoza, sí, es zaragozana, que es Gemma Rupérez. ¿Qué nos podéis decir? Sí, pues ya hizo la portada del disco anterior y la verdad que nos gustó mucho y directamente, vamos, que ni lo pensamos, le dijimos el título del disco, le pasamos las maquetas y dijimos que hiciera lo que quisiera, y la verdad que bueno, creo que ha acertado mucho. Está teniendo muy buena acogida la portada, mucha gente que nos pregunta. Y es una imagen muy sugerente y muy chula, la verdad. Pues nada, lo dicho, mucha suerte y que vaya todo muy bien con el comportamiento privado, y nos vemos por los conciertos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. En todos los rincones de la capital se mezcla el bien común y el daño accidental. No reconozco esta ciudad. En cambio a ti te encuentro igual. Sin trampas, sin cartones, sin publicidad. Vas de lo general a lo general. cruces este umbral. Declaración universal. Porque a mí tus costumbres no me incumben, mientras para ti siempre hay una explicación. Y todas las palabras esconden traición. Con qué facilidad te pones en canción. Nos dedicamos a beber, seguimos mil años después. Porque a mí tus costumbres no me incumben, mientras para ti siempre existe discusión posible. Frenesí, atraviesas ciertas tempestades. Di que sí, por supuesto te vamos a acompañar hasta el final. Solo guardamos fila para encontrarte en pleno éxtasis. Acusación, somos gente tranquila. No nos hables de un nuevo génesis. Y avisar. Y avisar. Por supuesto que os vamos a acompañar hasta el final. Solo guardamos vida para encontrarte en pleno éxtasis. Acusación, somos gente tranquila. No nos hables de un nuevo génesis. Y avisar. Cuando suenen las trompetas, corre. Y avisar. Que queremos encontrarte en pleno éxtasis. No vengáis a molestar con vuestras síntesis sobre lo que hubiera podido pasar. Estás escuchando Rayos C en tus oídos. Thank you. Ahora es aquí, una de las canciones que puedes encontrar en el que ha sido el último trabajo de Les Sueques, Educación Física, y viene a cuento precisamente porque van a estar en directo este fin de semana dentro de la primera edición de un nuevo festival que surge en Valencia. Se llama Sis de Fest, son Estrella Galicia 2015, un festival de música y creación artística que potencia y divulga el talento femenino en la escena musical, tanto nacional como internacional. Y bueno, también además habrá muchas más disciplinas artísticas, un festival donde ellas son las protagonistas. Y si te decía que, bueno, pues por ejemplo, el viernes van a estar Les Sueques, también vas a poder disfrutar ese día de conciertos como el de Annie Bisuit, Soledad Vélez, Nuria Graian o ellas, Les Sueques. Pero si ya el sábado continúas con muchísimas más ganas de disfrutar de este Sis de Fest, bueno, pues decirte que van a pasar bandas como Belaco, Joana Sorrat, Kid Wade o con la que nos vamos a quedar. ¿Qué te parece si escuchamos la música de Lorena Álvarez y su banda Municipal? Viernes, sábado y domingo, con una fiesta de clausura en las Naves de Valencia, es donde se va a celebrar esta primera edición del Sis de Fest. Mucha más información en indienauta.com. Hola Joan, hola Rafa, un saludo a todos. Esta semana os traigo el Garage Pop de Jauners, un dúo salmantino formado por Elena a la voz y guitarras y Oliver a la batería. Daitsi es el título de su álbum de debut que va a ser editado en cassette por Sello Bramante y Monasterio de Cultura y que te puedes descargar digitalmente en el Bandcamp de la banda. Un disco cargado de hits potenciales como este You Never Knew. Apurando los últimos minutos del programa de Rayos C en tus oídos, nos vamos a quedar con una de las novedades más interesantes de toda la semana. No hace falta repasar las múltiples facetas por las que ha pasado el grandísimo David Bowie en estos casi 50 años de carrera. El británico siempre ha sabido cómo sorprender a su público. Y ahora, cuando está a punto de pues prácticamente cumplir los 70 años, lo ha vuelto a hacer. Esta semana nos deleitábamos con Black Star, el inquietante adelanto de su nuevo trabajo, en el que nos encontramos pues al Bowie más experimental, un corte de 10 minutos en el que Bowie fusiona los ritmos jazz con los electrónicos, y que desde luego es como una canción dividida en dos partes, donde puede haber una parte más pop, pero otra completamente experimental. ¿Y qué te parece si nos quedamos precisamente con ello, con Black Star de David Bowie? At the center of it all, at the Ooh. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Black Star es como se llama este primer adelanto de David Bowie. Por cierto, en Indinauta puedes ver el videoclip que ha sido dirigido por el director Johan Rehn, que ha sabido captar perfectamente la atmósfera inquietante de esta canción y nos deja con una oscura película en la que podemos ver a Bowie de predicador rodeado de extraños personajes. Además, incluso de alguna referencia al pasado del artista, como ese astronauta que aparece al principio del videoclip. Nosotros nos vamos a despedir, porque ha llegado ya el momento de recuperar nuestro disco destacado de la semana. Fighting Frontier es como se llama, lo nuevo de Dean Hunter, y con ellos te decimos hasta la semana que viene.